La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Espanto del Cauquita, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. A continuación, Don Luis cuenta la historia del susto que se llevó gracias al Espanto del Cauquita. Ya me aburrí de ese saque de esa arena que a uno ya le daba muchas veces pereza madrugar a meterse al agua a la madrugada y dejaba ya que amaneciera el día para uno salir a trabajar. Yo muchas veces, porque como decían que en el río asustaba mucho, uno le daba miedo. Porque uno siempre el miedo lo ha acompañado a uno. Siempre lo ha acompañado el miedo a uno, ¿verdad? Y no, que lo que pasa es que uno, el que ha perdido el miedo, lo ha perdido, y el que no, ha seguido con su miedo. A mí me asustaron varias veces. La primera vez me asustaron fue allá en Cauquita. Yo venía, había dejado el bote, tengo que decirle, como por aquí lo había dejado, porque aquí todos están amarraderos, dos botes por la tarde, los dejamos bien amarrados, asegurados. Y yo venía para acá como a las 9:30 de la noche, para acá, a darle vuelta al bote. ¿Oyó? Yo venía para acá como a las 9:30 de la noche, cuando iba llegando a la mitad de donde habían dos solares. Y aquí un cerco por aquí para dividirlo, el de acá y el de acá. Cuando yo oigo que comenzaron quique. Yo volteé a ver y yo no vi a nadie. ¿Oiga? Y me fueron parando los pelos de la cabeza y me fue subiendo como un friecito a la cabeza. Y yo volteé a ver y no vi a nadie. Y seguí caminando y otra vez volví y me pegué yo un grito. Y una señora, Nina, fue la que me pilló. Me dijo, ¿qué le pasa? Y Eduardo le dijo, no, porque ella estaba ante una señora María que comiendo frijoles, que vendía señora la otra vez. Ella vendía frijoles ahí. Y me dice, Eduardo, ¿qué le pasó? Y yo, no, y me asustaron. Me dijo, ¿qué? Tiene que ser muerto que salía ahí. Y yo, no, ¿cómo así? Y sabe que la señora, vea, yo tuve que irme con ella, dar la vuelta pues, por el castillo, a salir otra vez acá a la calle donde yo vivía. Y ahí, vea, yo no, en la semana yo no pude volver a pasar por ahí porque el mío me tenía dominado. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.